Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. La Agencia Española del Medicamento ha solicitado la retirada voluntaria de 14 cremas solares porque el factor de protección es inferior al anunciado. Entre las incumplidoras hay marcas muy conocidas como Isdin, Bavaria, Pisbuin y Eucerin. La lista completa es pública, la encuentran en la página web de la agencia. Hay novedades en el caso de Lucía Vivar, la niña que murió hace justo ahora 4 años en Pizarra, en Málaga. La Audiencia Nacional ha admitido un recurso para investigar de nuevo el caso. Recordamos que la pequeña de 3 años desapareció mientras sus padres cenaban en un bar y fue localizada muerta horas después junto a las vías del tren. El abogado de la familia plantea dudas tanto de la investigación de la Guardia Civil como de la instrucción llevada a cabo por el juez. Los padres demandan paz. Para nosotros sería descansar en paz, porque lo único que necesitamos es la herida que tenemos, que se pueda cerrar de alguna forma y poder descansar solamente y buscar la verdad, que desde el principio es lo que nosotros queremos. En Sevilla continúa en estado grave una niña de 10 años rescatada inconsciente tras el incendio de su casa. El fuego se inició en una habitación de la vivienda por causas que se investigan. Y el Infoca ya tiene estabilizado el incendio de Torres de Albanchez, en Jaén, en el paraje conocido como Aldea de los Maridos. Se han quemado unas 17 hectáreas de arbolado y matorral. Esta noche permanecen trabajando sobre el terreno 41 bomberos forestales. Y sepan que hoy será enterrado en Huelva el piloto Hugo Millán, conocido en el ámbito deportivo como Super Hugo. El joven de 14 años perdía la vida este domingo en una competición deportiva. Este martes la ciudad se ha volcado con la familia y decenas de amigos y de moteros aficionados se han acercado a darle el último adiós a la capilla ardiente que se ha instalado en el Palacio de Deportes Carolina Marín. Allí, junto al féretro, estaban las motos de Hugo. Era tan humilde, tan buen niño. La pena tan grande de la criaturita ahora que estaba en la flor, que estaba ya. Es pena más grande, es que yo me da mucha pena. Veremos qué dicen hoy los comités provinciales que van a revisar pueblo a pueblo las tasas de incidencia por si hubiera que restringir medidas. Y pendientes también del Ministerio y las comunidades autónomas que se reúnen con varios temas sobre la mesa. El certificado COVID, si deciden exigirlo para entrar en locales de ocio y restauración, y las vacunas. Volveremos a oír la petición de más vacunas. Por último, ayer se produjo un choque en Cádiz capital entre manifestantes de izquierda y Vox. La diputada Macarena Olona daba un mitin y fue necesario que la policía hiciera un cordón policial. ¡Fuera! Quinta jornada de los Juegos Olímpicos. Hoy debutan 12 atletas andaluces. Hoy compiten 12 atletas andaluces. Mucha suerte a todos. En cuanto al tiempo, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla tienen avisos amarillos por altas temperaturas. Los termómetros marcan hasta ahora 22 grados en Torrox, Málaga, 21 en Olvera, provincia de Cádiz, 24 en Almería, capital. Andalucía, son las 6 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues aquí estamos de vuelta. ¿Qué? ¿Cómo les van? El 670, 940, 200, la radio acompañándolos, estén donde estén, en cualquier rincón de Andalucía, quizá de vacaciones, dispuestos a ver amanecer en nuestra tierra, dispuestos a trabajar. Hay mucha gente que ya está en marcha, que está en la carretera, que ha abandonado su casa, su domicilio y va a su puesto de trabajo, unos solos y otros acompañados por sus compañeros, como tiene que ser. Ya volverán esta tarde con todo el calor y ahora pues por lo menos fresco hace para ir a trabajar. Para todos ustedes la radio se pone en marcha, les da compañía, les da información. y queremos escucharlos, sobre todo a ustedes, que son nuestro activo más importante. Son la esencia, son el hilo conductor de nuestro programa y al fin y al cabo, a donde nos dirigimos permanentemente. Las grandes figuras del flamenco, ese arte nuestro, muy nuestro, que recordamos aquí cada semana. Lo hacemos así, así comenzamos esta hora. La historia flamenca no es muy antigua. Solo podemos hablar de poco más de 200 años de existencia, de las formas más primitivas que han llegado hasta nosotros. Y debemos decir que en los últimos 50 años se ha comenzado a profundizar en el estudio de esta música. Las investigaciones aún están teñidas de imprecisiones y en algunos casos de apasionadas controversias relacionadas con su origen y desarrollo en el transcurso del tiempo. De lo que sí existe certeza es de que el flamenco es producto de un crisol musical en el que intervienen diferentes culturas que habitaron nuestra península. Así encontramos en el rastro de música gregoriana y bizantina relacionada con el catolicismo elementos de la cultura judía de los sefardíes, ritmos de los musulmanes y otros rasgos como los del folclore castellano, del andaluz y de muchos más recientes del hispanoamericano. A todo ello debe sumarse la importante aportación creativa que hicieron los gitanos que se asentaron en Andalucía a partir del siglo XV. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues ahí estaba Manolo Curao, el que más sabe de flamenco probablemente en esta tierra. Y ahora, ustedes, sonando en la radio, con sus WhatsApp. Este es el primero. Buenos días, Juan Antonio, de Granada. Hola. Un saludo para todas las que están trabajando, para todos los que están trabajando. Y las amas de casa que están en su casa sin nada. Sin tener que trabajar. Un saludo para todos y un beso para ti. Un saludo fuerte, gracias. Buenos días, Juan Antonio. Buenos también días. Están las limpiadoras, como yo, desde Cádiz. Soy Regina. Pues nada, ya estoy trabajando y te oigo todas las mañanas. Mira qué bien. Y mucha gente más que te escucha. Por ejemplo, mi amigo Paco, que viene desde Conil. Es un gran frutero y una gran persona. Seguro que sí. Saludos, buenos días. Buenos días. Si es amigo tuyo, seguro que es una persona excelente. Dándole a la mopa, ya desde bien tempranito. Bueno, nuestras compañeras de la limpieza están a punto de llegar. Llegan un poquito antes de las 6:30 o por ahí. Ya están a punto de llegar. Más WhatsApp. Buenos días. Buenos días. Al club de los primeros. Aquí un primerizo. Estupendo. Dirección Albondón. Telecomunicaciones. Venga, buenos días para todo el mundo. Buenos días. Buenos días, Juan Antonio Jurado y al club de los primeros. Mari Carmen, de Luja. Aquí tenemos 23 grados. Una calor que no veas. Vaya, Luja, Granada. Juan Antonio, que me alegro que estés tú ahora en el programa. Me encanta tu voz, ya te lo dije una vez. Pues yo estoy aquí ya con mi carro dispuesta a hacer una jornada de limpieza. Ajá. Con mucho ánimo, con muchas ganas y escuchando el programa que me encanta. Y deciros que a los que os vais de vacaciones, pues que me alegro muchísimo que descanséis Y los que tenemos que estar trabajando, porque yo no tengo vacaciones hasta septiembre, pues con mucho ánimo y con muchas ganas. Nos vamos a lidiar julio y agosto también. Venga, que tengáis un buen día. Lo mismo te deseamos, dejando todo como un jaspe brillante, reluciente, desde primera hora de la mañana. Y sí, yo creo que septiembre es un mes excelente para irse de vacaciones. Está todo quizá más barato, pero seguramente más tranquilo. A ver si todo va bien, la cosa no empeora, no perdemos la cabeza y podemos todos disfrutar de nuestros días de ocio y de esparcimiento. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Recordamos ahora a un bombero psicólogo sevillano y experto en resolución de conflictos, y que salvó a finales de junio a un hombre que quería saltar al vacío desde una viga de madera. El caso es que estuvo 3 horas hablando con él, convenciéndolo para que no lo hiciese, y lo consiguió. Su nombre es Antonio Martínez y así lo entrevistó Charo Padilla. Antonio, buenos días. Buenos días, Charo. Encantada de saludarte. Muchas gracias, bueno, igualmente. Felicidades, sobre todo y ante todo, eso lo habrás escuchado ya muchísimas veces, pero bueno, es verdad, porque tener en tus manos el haber salvado la vida de un hombre, eso tiene que ser una satisfacción extraordinaria, vamos. Yo no me lo puedo ni imaginar, pero extraordinaria. Antonio, ocurre la llamada, me imagino, llaman a vosotros, tú llegas allí y te ves a un señor encima de una viga a 5 metros de altura. ¿Qué es lo primero que haces, Antonio? Bueno, tengo que decir que yo llego de segunda, porque lo primero, a través del 112, pues son los ciudadanos en los que ven a un señor subido encima de una viga a la altura del tanatorio de la S30, y activa los servicios de emergencia y llegan los compañeros de la zona de Pino Montano, y yo pertenezco, o ese día estaba de guardia en el parque de San Bernardo. Sí. Entonces el mando de máxima graduación, pues, es el que me activa, porque las primeras tomas de contactos fueron totalmente infructuosas con él. Yeah. Y vieron que había una especial dificultad técnica a la hora de interactuar con esta persona, y este mando pues me activó a mí. Yo llego de segunda. Cuando llego, pues ya me encuentro el escenario bastante tenso, pues porque, claro, en esos sitios pues no hay emergencistas normalmente, que suelen ser técnicos en materia, en este caso psiquiatras o psicólogos, ¿no? Hay enfermeros, hay médicos, pero no cualificados exactamente como para abordar este tipo de situaciones, ¿no? Y la situación es altamente tensa, pues por parte de todos los compañeros, aunque son profesionales, pero bueno, tienen una persona con un grado de hostilidad altísimo, amenazando con tirarse en cualquier momento, y bueno, pues el contagio de la tensión a nivel grupal es importante, ¿no? Claro, ¿y tú qué haces cuando llegas? Pues lo primero que hago cuando llego es coger transferencia de información y decirle al sargento, porque ya las fuerzas y cuerpos de seguridad habían cortado lo que es el tráfico y habían contextualizado muy bien a todos los observadores, que es muy importante controlarlo en este tipo de intervenciones. Sí. Le digo al sargento que me tengo que subir a la viga, porque tengo que intentar pues interactuar con él. Obviamente, pues intentamos hacer procedimientos de seguridad, pero el hombre, como había consumido altas dosis de sustancias estupefacientes mezcladas con alcohol, pues tenía un estado de hipervigilancia altísimo, y a cualquier maniobra que se hiciese, por ejemplo, poner el vehículo a autoescala para poner un punto de seguro, el hombre directamente pues se desenganchaba de la viga con dos manos y se descolgaba y decía que se tiraba. Entonces había que anularlo, ¿no? O sea, que y tú te montas en la viga a pelo. Claro, a pelo, pero ya entramos ahí con medidas de seguridad pasiva, yo hablando con el sargento de bomberos y diciéndole, digo, mira, no te preocupes, que yo primero voy a mantener una distancia de seguridad de 6 metros, 5 o 6 metros, y voy a intentar interactuar con él hasta que poco a poco yo ya me vaya ganando su confianza y yo valore como psicólogo que me puede ir acercando sin invadir nunca su espacio vital, porque uh-huh. eso es de suma importancia sí. con cualquier suicida. Sí. Nunca invadir su espacio vital. Uh-huh. Bueno, te pones en la viga, te sientas así como si fuera caballito, ¿no? En la viga y guarda uh-huh. esa distancia de 6 metros. ¿Qué es lo primero que le dice o qué te dice él? Bueno, lo primero, él me rechaza de forma hostil, chillándome, y bueno, en esos momentos el rostro, la cara de esa persona, pues era totalmente rabia, ira, los ojos eran como, entiéndame usted la metáfora, inyectados en sangre, yeah. y que me aleje, que me aleje, que me aleje, y yo lo que hacía es, pues con una distancia de 5 metros, dice, bueno, tranquilo, yo aquí me voy a quedar aquí, y lo que hice, pues, fue sentarme, y no me iba. Lo que ahora tenía que conseguir es que él se habituase a que yo formase parte de su contexto sin nunca invadir su espacio vital, como le he dicho antes. Y ahora, pues, espero un rato. ¿Un rato? ¿Qué cuánto es? Bueno, pues, a lo mejor estaba, no recuerdo si eran 5 minutos, vale. 10 minutos, hasta que intento volver a hacer una toma de contacto, pero lo que hago es, obviamente, a este tipo de personas en ese estado, pues lo que se le ataca es al sistema emocional, ¿no? Entonces lo que hago es reflejarle las emociones, que es lo que los psicólogos llamamos reflejo emocional. ¿Y eso cómo se hace? Yo le di, pues nada, pues empiezas a leerlo, empiezas a leerle el lenguaje no verbal, y pues le empieza a decir lo que tú estás percibiendo como psicólogo, y le dice, mira, observo que realmente tienes un estado de irritabilidad y de enfurecimiento importante, pero a la vez también veo de que tienes tristeza, se te observa tristeza. Algo te ha tenido que ocurrir para estar así. Entonces empiezas atacándole la emoción, y a partir de ahí él empieza a verbalizar pues parte de las cosas que le ocurrían, ¿no? Yeah. Que es lo que se consigue, ¿no? El reflejo emocional muchas veces se consigue, otras no, que empiecen a verbalizar pues lo que realmente los problemas que tiene en la mente, ¿no? Pero a la mente no puedes llegar diciéndole hola, buenas, ¿qué te ocurre? ¿Cuál es tu problema? Porque está bloqueado. Claro. Entonces empezamos atacando por ahí. Y ahí empieza el hombre poco a poco a soltarse. Una cosa que tú me has contado, en 3 minutos son 3 horas y pico, ¿o cuánto? La intervención dura, por mi reloj desde que yo llego, aproximadamente 3 horas 40. Por Dios, 3 horas 40 subida en la viga, ¿estuviste? Sí, 3 horas 40 subido en la viga, sí. Madre mía, pero en 3 horas 40 da para que te cuente la vida, sí. Pero en verso. O sea, en todo ese tiempo, ¿cuál es el siguiente proceso? ¿Cómo va tú? Porque yo he visto las imágenes que tú, supongo que al final vas acercándose poco a poco, le enseñas el teléfono móvil. ¿Qué le enseñas en el teléfono? ¿Cuál es el siguiente proceso? Sí. O como él ya te cuenta sus problemas, que no vamos a contar aquí evidentemente, y tú ahí te vas cada vez acercando más a él, ¿o cómo es lo siguiente? Claro, bueno, una vez que yo consigo ya, porque el vídeo que se ha viralizado dura 2 minutos, pero claro, la intervención son 3 horas 40, ¿no? Madre mía. Entonces, cuando yo consigo, lo primero es la alianza psicológica, que es lo primero que hay que conseguir con un suicida. De hecho, cuando se produce la alianza psicológica con un suicida, él no quiere soltar nunca a esa persona. Si tú cambias de interlocutor, él lo va a bloquear y va a decir que como se vaya él, o se tira, o quiere hablar con fulanito, con menganito, que muchas veces no es un psicólogo, a lo mejor es o un bombero, o un enfermero, o un policía el que ha conseguido esa alianza, ¿no? Y cuando yo consigo esa alianza psicológica, pues empiezo a reflejarle y a diagnosticarle patologías que tenía la persona, y consigo que me cuente, que exprese a nivel personal y familiar muchas cosas. Y lo que se observa concretamente del móvil ya es a partes finales de la intervención, en la que se utilizaron también estrategias de negociación, y la familia fue crucial también, puesto que la exmujer y el hijo mayor de ese señor, yo hablé con ellos por teléfono en la viga, primeramente delante de él, yo, y bueno, pues contándole un poco lo que estaba pasando sin tampoco alertarlos en exceso, ¿no? Sí. Y ellos se mostraron colaborativos en todo momento y me dijeron que ellos ayudaban, y una vez que ya habían pasado mi filtro, pues entonces puse el manos libres y empezó a dialogar un poco con él, y él de ahí empezó a abrirse y a ventilarse cada vez más conmigo, que es lo que hay que conseguir con estas personas, que ventilen emocionalmente, que suelten todo eso que tienen en ese momento, ¿no? Y lo que se observa en el vídeo que enseño en el móvil al final es una videollamada del hijo mayor, que se había, bueno, las fuerzas policiales habían ido a su casa y la habían recogido voluntariamente, y estaba metido en un coche custodiado en esa misma rotonda, y yo lo que le estoy enseñando es que compruebe la veracidad del pacto que nosotros ya habíamos negociado, que era uno de los requisitos para que él se bajase de la viga. Pero claro, le enseño a su hijo brevemente, digo, mira, ¿ves que es verdad? ¿Ves que está ahí detrás? ¿Lo ves, no? Bien, y ahora le cierro el móvil y él comprueba la veracidad, y a partir de ahí seguimos con el proceso de negociación, porque con los familiares en ese tipo de intervenciones hay que tener mucho cuidado con exponerlo de una forma directa, claro. hay que hacerlo con mucho cuidado. A lo mejor un breve contacto, que ese hombre vea que es verdad, y directamente quitarlo de en medio y no exponerlo directamente, ¿no? Porque podemos tener una reacción negativa. Claro, ¿cuándo te da la mano? Que es ya la parte final, ¿no? Efectivamente, la parte final es cuando él ve que efectivamente su hijo está allí. Pues entonces yo lo que hago es cerrar el trato con él, pero de una forma en la que yo ya también intento valorar el lenguaje no verbal, porque esto durante 3 horas 40 es un desgaste mental importante. Está valorando continuamente lenguaje no verbal, verbalizaciones de la persona, qué palabras son las que realmente tú ves que le están haciendo efecto y qué palabras no, cuál no debes utilizar. Es un desgaste brutal. Entonces al final, cuando le doy la mano, pues este hombre, yo le observo en el lenguaje no verbal y se observa en el vídeo cómo le apretón de mano es firme, se lo aguanto durante 3 segundos para que a mí me dé tiempo, no un apretón de mano de cualquiera, sino para que a mí me dé tiempo a ver este hombre cómo me reacciona. Entonces el rostro era una mirada hacia mí ya relajada, firme, comprometida. Y se le veía seguridad en que decía, yo hago lo que hemos pactado. Y además a partir de ahí empezamos ya a retirarnos hacia atrás, y cumplió el hombre todo lo que dijo. Salió esto colaborativo, obviamente, desde que sale en todo momento conmigo abrazado, porque yo era su elemento de seguridad, claro. psicológico. Entonces, si yo me despego de ese hombre en ese momento, para una persona de estas características tan vulnerable, pues podríamos conseguir lo que es el efecto contrario. Se podría volver a alterar. Claro. Por eso yo no lo suelto en ningún momento. Y se te ve. Antonio, me queda un minuto 30 segundos para las 6 de la mañana y llegan las noticias y en fin, se nos ha quedado corta la historia, pero en fin, ¿qué te voy a decir? Que emociona muchísimo escuchar la historia, emociona mucho cómo la cuenta, emociona mucho pensar en cómo le ha salvado la vida a este hombre, y bueno, te estamos eternamente agradecidos, Antonio Martínez, y orgullosísimo del Cuerpo de Bomberos de Sevilla. Muchísimas gracias, Antonio, te doy la enhorabuena, te lo habrán dicho miles de veces, pero, hijo, ¿qué quiere que te diga? Esto, no hay medalla grande en el mundo que te puedan dar ahora que supere al salvar una vida de un ser humano. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, Charo, si me permite un segundo, sí. Gracias a ti, y decirte que, bueno, que ahí había un equipo humano de trabajo, de bomberos, policía, médico, que yo hago extensivo porque me dan la enhorabuena a mí, que es la cabeza visible, pero no nos podemos olvidar de que ahí hay un grupo de emergencistas que dan todo para los ciudadanos, y estamos ahí para lo que nos necesiten. Lo sé. Extensivo, por supuesto, a todo el Cuerpo de Bomberos de Sevilla. Antonio Martínez, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. 6 de la mañana y 24 minutos, vaya historia, ¿eh? Espero que no se hayan perdido ni un solo detalle, ¿eh? Es para escucharla incluso varias veces. Qué gente, qué profesionales, qué valentía. Así da gusto, de verdad, así da gusto. qué cantidad de detalles nos ha contado, espeluznante, ¿eh? Y qué habilidad más grande. Bien, pues a esta hora de la mañana seguimos recibiendo los WhatsApp de nuestros queridos oyentes, damas y caballeros. 670-940-200 suena así con ustedes. Yo soy Paco, el frutero, el amigo de Regina. Nada, le quiero mandar un saludito a Regina y que le vaya muy bien el día. Estupendo. Pues ahí quedó dicho. Buenos días. Vamos, club, aquí la pescadera. Venga, vamos por el miércoles. No queda nada ya para terminar, sí, la semana. Queda un poquito todavía. Yo estoy empezando la semana y ya quiero que se acabe. Ya veo, porque los lunes no abrís, claro. Bueno, vamos, que hoy hace fresquito. Ya vamos pasando por Ronda, ya nada más que quedan, sí, tres cuartitos de hora de carretera. Ah, ya estás en casa. Qué pesadita. Muy bien. Echamos de menos a Charo, pero Juan Antonio, ¿qué? Que está, te ha dejado, vamos, que me gusta a mí escucharte. Qué bien habla, chiquillo. Qué alegría. Tienes palabras para todo. Sí, madre, sí, mía. Que me gusta y acompañada por las mañanas. Muy bien, muy de la bien. Radio, lo mejorcito. Un placer, un placer. Un besito bien para todos y venga, que ya queda menos para terminar el día. Adiós, pescadera, de mi corazón y de mis entretelas. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200. Buenos días. Así con ustedes. Aquí en Cádiz, 21 grados. No está mal. Un saludo a todos los del club de los primeros. Ahí vamos para la carpintería, Cádiz, a Chiclana. De Cádiz a Chiclana. Un saludo a todos los carpinteros metálicos. ¿Recuerdan ustedes esta canción? Wake me up before you go, go. Despiértame antes de que te marches. Pues era George Michael y Andrew Ridgeley, su compañero, los dos miembros del grupo Wham. Y es que el 28 de julio de 1986 realizan su concierto de despedida ante una audiencia de 72.000 fanáticos en el estadio de Wembley. Y también el 28 de julio de 1976, Bonnie M lanza el disco Take the Heat Off Me. El álbum de debut del grupo eurocaribeño, que se convertía en un gran éxito fuera y dentro, naturalmente, de los Estados Unidos. Con este disco, Bonnie M emprendió una gira europea que los haría muy conocidos en toda Europa. Entre las 8 canciones se encontraba esta, Daddy Cool. Bonnie M estaba compuesto por 4 artistas de las Antillas que trabajaban en Londres, Alemania y Países Bajos. Bobby Farrell, ese negro que se volvía loco bailando vestido de blanco, ¿se acuerdan? Que murió hace ya por lo menos 11 años. Marcia Barrett, Maisie Williams y Liz Mitchell. 100 millones de discos vendidos. Bonnie M hasta las 6:30, entonces les recuerdo las noticias. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Actualizó la información a las 6:30 de la mañana. Buenos días. Hoy se vuelven a reunir los comités provinciales para determinar nuevas medidas. Málaga capital, Estepona, Marbella y Montoro en Córdoba, con más de 5.000 habitantes y tasas por encima del millar, podrían volver al toque de queda nocturno. El Ministerio de Sanidad y las comunidades volverán a sentarse esta tarde, divididos por el certificado COVID. Canarias y Galicia lo exigen para acceder a locales de ocio y hostelería, una opción que también han adoptado algunos países europeos, pero que no gusta a todo el mundo. La incidencia sube 23 puntos en Andalucía hasta los 536 en una jornada con 13 fallecidos. En España la tasa frena su crecimiento, pero aumenta los hospitalizados. Mañana jueves podrán pedir cita los menores de 16 y de 17 años. Sanidad pide la retirada de 14 cremas solares porque el factor de protección no se corresponde con lo anunciado en la etiqueta. Entre ellas hay marcas muy conocidas. Está Isdin, Bavaria, Pitbull y Eucerin. No se han notificado incidentes por quemaduras solares relacionadas con estos productos. Desarticulada por cuarta vez, la conocida como banda del Messi del Hachís, que actuó en el campo de Gibraltar. Hay 77 detenidos, pero el cabecilla permanece aún fugado en Marruecos, desde donde opera la red criminal. Francisco Mena, de la Coordinadora Alternativas, pone el foco en la capacidad de regenerarse que tiene el crimen organizado. Si algo ha demostrado el narcotráfico a lo largo de los últimos 30 años en el campo de Gibraltar, es la capacidad de resiliencia que tiene y de regeneración. Y esta operación realizada por la Guardia Civil así lo demuestra. Una organización que ha sido, en este caso, desmantelada en 4 ocasiones, con más de 8.000 kilos de hachís incautados, con más de 70 detenidos. Y a pesar de todo eso, en varias ocasiones esta organización se ha vuelto a regenerar. La ministra de Economía, Nadia Calviño, avanza que el gobierno decidirá en septiembre si sube el salario mínimo interprofesional por encima de los 950 euros actuales, subida que demandan los sindicatos, los ministros de Podemos y que rechazan los empresarios. Dependerá de cómo vaya el empleo. La evolución del mercado laboral es muy favorable. Si se mantiene esta tendencia, en septiembre podemos considerar la posibilidad de subir el salario mínimo en lo que queda de año. Vox vuelve a tensar la cuerda. Exige a la Asamblea de Ceuta que retire el nombramiento de persona non grata a Santiago Abascal. El Partido Popular lo rechaza y el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, recuerda a la formación que tiene un compromiso de gobierno en Andalucía. Hay que evitar el efecto mariposa. Y evitar el efecto mariposa es lo que pasa afuera no tiene por qué afectar tan lejos. Yo entiendo las circunstancias en cada comunidad autónoma y la situación, pero evidentemente, insisto, Vox tiene un mandamiento, que es el mismo que tiene Ciudadanos y el PP, que es ser una de las tres patas del cambio. Les contamos también que Corina Larsen, la que fuera amiga íntima del rey emérito, don Juan Carlos I, demanda al monarca ante la justicia británica por acoso y hostigamiento. Solicita una indemnización y una orden de alejamiento para el rey y también para los agentes del Servicio de Inteligencia Español, al que acusa de vigilancia ilegal. Y hoy, quinta jornada de los Juegos Olímpicos, pendientes de la selección española de fútbol que aspira a pasar a cuartos de final frente a Argentina y del equipo de balonmano también, que se enfrenta a Brasil. Y lo que hacemos ahora es dirigirnos a la Agencia Estatal de Meteorología. Sepamos qué nos espera en lo que al tiempo se refiere. Alba López, buenos días. Buenos días. Este miércoles en Andalucía van a predominar los cielos despejados, salvo en estas primeras horas de la mañana en el litoral mediterráneo, donde encontramos intervalos de nubes bajas, brumas e incluso algún banco de niebla. Las temperaturas máximas esperamos que hoy suban. De hecho, ya se activarán avisos por temperaturas significativamente altas, que subirán, por ejemplo, hasta los 39 grados en Córdoba, 38 en Sevilla, 37 en Granada y Jaén, 34 grados en Almería, 33 en Huelva, 29 en Málaga o los 28 grados en Cádiz, con viento de levante en el litoral almeriense y el estrecho y variable y flojo en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues muchas gracias. Tenemos temperaturas muy agradables en toda nuestra comunidad. 23 grados en Doña Mencía, en Córdoba. Un poquito más de 17 grados en Baza. 23 en Santa Elena, que está ya muy cerquita de Despeñaperros. Ya casi casi en Castilla-La Mancha. Y en la otra punta de Andalucía, pues fíjense, rozando los 22, 21,7 exactamente en Ayamonte. Andaluces de cine. Me llamo Rafaela Aparicio, soy actriz, ya sabéis, madre, madre de familia, algunos hijos, soy un poco graciosilla en el escenario y nada más, aquí me tenéis. Un 9 de abril del año 1906 venía al mundo en Marbella, Málaga, una niña bajo el nombre de Rafaela Díaz Valiente, hija de José, piloto de la Marina Mercante y de Balbina. Diplomada en magisterio, ejerció como tal durante 2 años, pero su pasión por la interpretación la llevó a debutar en el teatro con 23 años. Fue en Córdoba, con una obra de los Álvarez Quintero. Persiguiendo su sueño, se traslada a Madrid a principios de los años 30 y allí conocería al actor Erasmo Pascual, con el que contraería matrimonio en 1936. Yo cuando mi padre me dijo, tú quieres ser artista, eres fea y pequeña, si no fea, una cara corriente como ella, pues estudiate primero tu carrerita, que yo quería ser maestra de escuela porque a mí me gustan los niños muchísimo. Pues yo estudio mi carrera y cuando termines la carrera te vas al teatro, y así lo hice. El teatro y el cine. Nobleza Abaturra, de 1935, dirigida por Florian Rey, supuso la primera incursión cinematográfica de la intérprete. Tras ella, tomó parte en más de 100 películas. Se especializó en papeles secundarios durante la década de los 50 y 60. También en la exitosa serie La Casa de los Martínez, su interpretación como una entrañable sirvienta la catapultó al imaginario del público español y la confirmó como una actriz de raza. Pero hubo muchas más películas. Hermana Rafaela. ¿Qué? Gracias por el capote. En el fondo es usted buena. ¿Buena yo? Si acaso gorda. Y chinche, pero con un gran corazón. No tiene que darme coba. Cuando la República, bueno, antes de la guerra, tu abuelo era de los malos y tu padre de los buenos. Pero luego, cuando ganó Franco, tu abuelo se convirtió en un santo y tu padre en un demonio. Y en cuestión de amores, no te fíes de este sin sustancia. La voz inolvidable de Rafaela Aparicio. Dentro de su filmografía también destacaron muchas películas: El último cuplé, La vida por delante, Ana y los lobos, Mamá cumple 100 años, El sur, El año de las luces, de Trueba, muchas de ellas rodadas junto a otra estrella española, siempre unida a ella, Florinda Chico. También llegó un año muy especial en su vida. Era el año 1988. Llegaba el Goya de Honor. ¿Cómo una cosa que es un premio se puede poner que pese 8? Dígamelo usted. ¿Pero no veis el Oscar en el extranjero, que es una cosita pequeñita, labradita, que la dan en la mano? ¿Verdad? ¿Pero cómo se da un bulto de eso? A mí se me cayó el Goya cuando me lo dieron. Pero no sería el único Goya que recogiera, porque en 1990, tras ponerse en la piel de una abuela desquiciada y sin pelos en la lengua, en El mar y el tiempo, de Fernán Gómez, logra el premio de la Academia Goya a la mejor actriz femenina. En 1991 recibe además el Premio Nacional de Cinematografía por su aportación al cine español. Rafael Aparicio falleció en 1996, tenía 90 años. Se encuentra enterrada en el Panteón de Escritores y Artistas Españoles del Cementerio de San Justo de Madrid. Rafael Aparicio era bajita, le decían, ella lo contaba, la menúa, y tenía una gracia natural que supo imprimir en todos sus papeles, inolvidable y eternamente joven. Mientras estés en activo es que eres una mujer joven. Si no joven por la edad, joven por naturaleza. Andaluces de cine, con Pepa Rosales. Qué mujer, ¿eh? Qué delicia escucharla, qué simpática, qué sentido del humor. La he escuchado en ese fragmento de Sor Citroën, una película que adoro además, qué maravilla. Una gran mujer y una gran actriz, desde luego. Rafaela Aparicio, andaluza, como ustedes. 670-940-200. Gente que está trabajando desde muy temprano. José Manuel es uno de ellos. Y lo tenemos en directo. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días, Juan Antonio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? ¿Desde qué hora llevas despierto, amigo mío? Pues desde las 3:20 de la mañana, todos los días. 3:20 de la mañana. Oye, ¿y cuánto te acuestas, por ejemplo? Pues mira, me he hecho al mediodía, me he hecho un ratito, sí. Sobre las 4, de 4 a 5 y media. Y después, como he hecho la costa sobre las 10 de la noche. Lo que pasa es que ahora en verano me imagino que será más complicado, ¿no? Porque con la luz del día no es igual que en el invierno, que será más fácil, ¿no te parece? La verdad que es complicado. O se te da bien. Es complicado. En verano es complicado dormir. Bueno, ¿cuántos años llevas de pescadero, José Manuel? Pues llevo 7 con una pescadería propia. ¿Sí? Y como pescadero llevo ya 14. Ajá, o sea que antes trabajabas para alguna empresa, me imagino, evidentemente. Sí, he trabajado para otra empresa. ¿Y cómo se está más a gusto? ¿Trabajando por tu cuenta o dependiendo de otros? En mi lugar yo estoy más a gusto en mi pescadería propia. Ajá. ¿Y el negocio viene de familia o no? No, el negocio no viene de familia. Lo he aprendido en otro lado de trabajo. Sí, sí. Y después pues lo lleva yo al mío propio. Uh-huh. Oye, José Manuel, tengo entendido que has estrenado furgoneta, ¿no? Pues sí, me he tenido que comprar una furgoneta en Perú. Sí, ¿no? ya harás kilómetros, porque lo que haces es... ¿Dónde vives tú? ¿En qué pueblo estás? Pues en la pescadería tenemos la localidad de Cantillana. En Cantillana, amigo, mira qué bien. Está a unos 37 kilómetros más o menos de la capital, de Sevilla. Más o menos, exactamente. ¿Y cómo se llama tu pescadería? ¿Dónde está? Pues la pescadería se encuentra en Cantillana, en la calle Nuestro Padre Jesús, sí. Número 6. Aquí tenéis vuestra casa. Ah, estupendo. Pues yo cuando vaya a Cantillana me paso por allí, no te preocupes, ¿eh? Muy no tendré ningún tipo de inconveniente. A ver, José Manuel... En el despacho, donde estás tú, en el mostrador, ¿quién manda? ¿El cliente o mandas tú? Pues la verdad que en mi pescadería manda el cliente. Uh-huh. Siempre manda al cliente. Por ejemplo, José Manuel, ¿qué has comprado hoy? ¿Qué había en Mercasevilla? Pues mira, hoy hemos comprado una sardina de Isla Cristina, hemos comprado boquerones gordos de Portugal, hemos comprado boquerones blancos de Cádiz, uh-huh. Hemos comprado unas piotas de Castellón, hemos comprado unas merluzas de Cádiz. Sí. Unos langostinos cocidos. Hemos comprado por primera vez después de unos 6 meses mejillones Bouchot. Es unos mejillones baby, francés. Ajá. Ah, sí, sí, los conozco. Sí, ¿cuáles son? Sí, efectivamente. Sí. Oye, ¿hay coquinas o todavía no? No. Ayer tuvimos, hoy no había. No había, pero ¿porque no se pescan o porque no se pueden pescar? Bueno, el mercado es como te digo, hay coquinas y hay coquinas. Yo suelo comprar coquinas muy buenas. Sí. Y hoy, pues, la cabía no era de mi gusto. Ajá. Bueno, pues es una buena idea y además garantía de calidad, ¿no?, que ofreces y de tranquilidad al cliente, evidentemente. Bueno, ¿y tú cuando vas a comprar qué te fijas más, en lo que demanda la gente o en el precio y en tu beneficio? ¿Qué prima más? Pues, la verdad, yo tengo muy claro... que si me levanto temprano todos los días es para comprar calidad. Uh-huh. Para comprar lo mejor que haya en el mercado para mis clientes. Sí. Bueno, ¿y tú cueces marisco y demás? Sí, tengo por encargo, un cocinero propio. Sí. Tengo un cocinero propio. Sí. Y ahora para las fiestas de verano aquí del pueblo, pues cocemos bastante marisco. Ah, bueno, fiestas que son muy famosas en todas partes, ¿no? La Asunción y la Pastora, ¿no? Que son en agosto la Asunción y a final de agosto, sí, septiembre la Pastora, ¿no? O sea, exactamente. Habrá que verte ahí cociendo marisco. ¿Cuántos kilos cueces tú de marisco? Pues se puede cocer alrededor de unos 200 kilos de marisco, más o menos. Para la fiesta. No me extraña. ¿La furgoneta que has comprado es más grande que la otra o no? Es casi igual, ¿no? Oye, ¿tienes ayuda? ¿Te ayuda alguien? Pues cuando llega la fecha fuerte, como esta fiesta, que sí. Viene ahora en verano o en navidades, pues solo meter más personal. Ajá, muy bien. Pues nada, no te quiero entretener mucho más. ¿Alguna recomendación especial para los clientes que vayan a verte hoy en la pescadería? ¿A qué hora abres? Pues yo solo abrí sobre las 8:30 de la mañana. Ajá. Y recomendación, pues nada, que yo doy la garantía de comprar lo más fresco que puedo en el mercado. Uh-huh. Y al precio La verdad es que no miro el precio, miro la calidad. Vale, vale, pues nada, eso me parece tranquilizador, sí señor. En la calle Nuestro Padre Jesús de Cantillana. En la calle Nuestro Padre Jesús está vuestra pescadería, el llano, tu pescadería se llama. El llano, vale, vale, pues nada, José Manuel, que te dejo tranquilo, que coloques tu pescadito ahí en tu mostrador, que seguro que pues lo tienes bien, reluciente, tengo, seguro que sí. Tengo faena de mismo para bueno, montar mostrador. No te entretengo más, José Manuel. Un abrazo fuerte, que te vaya muy bien el día, hombre, buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Bueno, que tenemos un montón de oyentes que se ponen en contacto con nosotros a través del WhatsApp a las 7 menos cuarto. Vamos rapidísimo porque nos quedamos sin tiempo ya. Galo de Marchena. Buenos días, aquí Galo de Marchena, como ha dicho mi compañero Víctor de la Puebla. Vamos para las Carlotas, aquí 21 graditos. Espero que la gente de Ansema nos esté escuchando. Un saludito para la empresa, para todos menos para uno. Un abrazo, chavales, y buenos días. Pues eso suelo decirlo yo cuando llego a la radio. Saludos a todos menos a uno, y siempre hay alguno que mira, no os preocupéis. Adelante, más, Juan Carlos. Buenos días, aquí el pintor. Voy de Sevilla hacia el Aral. Ajá. Vamos, mucho ánimo a todos. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Que paséis buen día. Hasta luego. Buenos días, Juan Carlos de la Puebla. Adelante, a Juan este Carlos. Hombre, Antonio Martínez, a este hombre sí que hay que darle una medalla. Anda que no, de la gorda. Vaya que sí. A este hombre sí que hay que dársela, no tantas medallas que tienen algunos que no se la merecen. Venga, buenos días a todos. Medalla de oro ahora que estamos en los Juegos Olímpicos. Adelante. Buenos días. Aquí la cuadrilla en Moco. Un saludo a la pescadera, que es la que tiene más arte en Tortú. Ah, que sí. A ver si hace un programa de esto, que tiene mucho arte. Bueno, José Manuel también tampoco lo ha hecho mal, el pescadero que hemos tenido hace un momentito de Cantillana. Más. Buenos días. Hola, buenos días. Desde Lucena, vamos a pintar una fachada hoy, venga. Con ánimo y alegría. Buenos días de aquí de Sevilla. Venga, no echarle cal a las lavadoras, que estamos en plenas olimpiadas y hay que calcificarse. Venga, no echarle cal. Hasta luego, buenos días. 670-940-200. Buenos días, señor Jurado. Aquí Antonio de San Fernando. Ahí vamos de camino otra vez de Málaga. Que me gusta Málaga, joder. Por los cuyons. No. Ahí vamos a asar ardita, que es lo que nos toca. Que sí, que asar pues el hecho de menos, pero está bien el asunto. Hay que descansar y. Claro que sí. Y escuchar voces nuevas. Bueno, nuevas en este programa, porque eres más antiguo que la radio, Juan Antonio. Sí, antiguo, ¿no? Sí. En el tema de la radio. Sí. Casi lo inventé yo. Que me lío y al final no doy pie con bola con najo, Que un saludito y feliz miércoles, familia. Venga, feliz miércoles. No os preocupéis que Charo está aquí el día 30 de agosto y que tenemos Charo para el rato, que yo la conozco. Es más, no desconecta, que ayer me estuvo mandando WhatsApp. Qué barbaridad, qué mujer. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Venga, vámonos. Aquí el Gorrilla, desde Huelva, voy ¿Para dónde? Cargado de combustible, para Epe. Vamos a darle un poquito de vidilla a los leperos. Ahí está. Venga, un saludo, buenos días, hasta luego. Transportes de mercancías peligrosas, el último. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí Miguel Ángel Rutero. Adelante, Miguel Ángel. En Francia, camino de Bilbao. Venga, un saludo a todo el mundo. Hasta luego, aún te quedan muchos kilómetros por delante, amigo mío. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Ya que estamos en la arena olímpica, Jesús Márquez nos avanza las noticias del deporte a esta hora de la mañana. 11 minutillos y llegamos a las 7. Buenos días, Jesús. Jesús Márquez. Estamos inmersos en la quinta jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una madrugada repleta de mucha actividad deportiva, y hay que destacar todavía algunas citas que están en el horizonte. Atención, porque a partir de las 12:30, hora peninsular, la selección masculina de balonmano va a disputar su tercer partido de la fase de grupos, una cita con un teórico equipo con menos cartel, Brasil, pese al precedente más reciente, pero igual de importante para seguir sumando victorias hacia hacia un mejor cruce de cuartos de final. Los hispanos quieren poner ese pleno de victoria. Vamos a ver qué hacen hoy frente a Brasil. También este mediodía vamos a estar pendientes de la selección española femenina de waterpolo, que va a intentar sumar su tercer triunfo. Su rival va a ser Países Bajos, el rival más exigente hasta ahora para las chicas de Miki Oka, para defender el coliderato del grupo A junto a Australia. El partido se va a disputar a la 1:50. Y atención al fútbol, porque la selección española de fútbol masculina parte como la mejor posicionada para certificar su presencia en cuartos de final. Hoy se mide a la 1:00 p.m. a Argentina, pero con todo por decidir en el grupo C. Ese tanto de Mikel Oyarzabal en el minuto 81 frente a Australia el pasado domingo enderezó de manera fundamental el camino de España en la capital japonesa. Destacamos también en tenis que Garbiñe Muguruza y Paula Badosa se han clasificado brillantemente este pasado martes para los cuartos de final del torneo femenino, mientras que su compañera Sara Sorribes ha sido eliminada. Cayó también entre sollozos la pareja formada por Garbiñe Muguruza y Carla Suárez. Y por supuesto hay que destacar la medalla de España, la que lograba Maylen Sharraud, que escribió con 38 años una bella página del deporte olímpico español al conquistar la medalla de plata de K1 de piragüismo slalom para redondear una colección que ya exhibe metales de los tres colores. En Londres 2012 lograba el bronce, en Río 2016 lograba el oro y ahora la plata. Y también otro alegrón nos hemos llevado con la selección femenina de balonmano, que volvió a meterse de lleno en la lucha por acceder a los cuartos de final de los Juegos tras imponerse 25-28 a Francia, la vigente subcampeona olímpica, con un magnífico trabajo defensivo. Muchas gracias, Jesús. Jesús Márquez, la información deportiva. En pleno desarrollo de Tokio, ¿les apetece conocer el anecdotario olímpico que además ha ido trabajándose con mimo, con dedicación y con cuidado? Nuestra queridísima Nuria Gaciño desde la redacción de Deportes. Nuria, buenos días. Perder contra Italia en Barcelona 92 fue especialmente cruel para Manuel Estiarte. Imposible dar consuelo a ese chico de Manresa que se había marchado precisamente a Pescara para convertirse en el mejor jugador de waterpolo del mundo. Quedó esa tarde con la mirada perdida tras haber forzado tres prórrogas. Con la ventaja de un gol, a falta de pocos segundos, el seleccionador Matutinovic ordenó salir a presionar a los lanzadores en vez de controlar la posición protegiendo al portero. Estiarte sabía que era un error, pero cumplió las órdenes. Muchos fueron entonces los que pensaron que Estiarte jamás ganaría un oro con 31 años. De hecho, se volvió a perder con los italianos 2 años después, esta vez en la final del Mundial. Estiarte ya tenía 33 años. Pero con 35 se plantó en Atlanta 96, sus quintos juegos, casi con el mismo equipo, pero con Joan Jané en el banquillo. El nuevo estilo del entrenador, unido a la obsesión de España por el oro, hizo posible el sueño de Estiarte, que en el Mundial de Perth del 98 repitió en lo más alto del podio. No contento con ello, fue abanderado en los Juegos de Sydney con 39 años, sextos juegos con un cuarto puesto. Atrás quedaron los sufrimientos, los éxitos deportivos y las celebraciones por todo lo alto, como la de Atlanta, donde el portero de la selección, Jesús Royán, prometió que si alcanzaban el oro, terminarían todos en comisaría. Menos mal que la infanta Cristina, para evitar un posible conflicto diplomático, consiguió disuadirlos. Todo ello nos lo cuenta Tony Padilla en Atlas de los Sueños Olímpicos. Muy bien, Nuria, vamos a ver, con Javier Bolaños, raudo y veloz para responder el cuestionario que le propones. Intenten responder con nosotros a esas preguntas. ¿Por qué no hubo ningún español en los Juegos Olímpicos de Berlín? Pues por culpa de la guerra. España no participó por la guerra civil, ya que estos Juegos de Berlín se celebraron en 1936. ¿En qué ciudad se celebraban siempre los Juegos Olímpicos en el siglo VIII a.C.? Olimpia, de ahí el nombre de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tres andaluces había en la selección de fútbol que comenzó su andadura olímpica en México 68? El malagueño Espíldora, el cordobés Jaén y el sevillano Rafael Alcaide, conocido este último como Crispi. El torneo olímpico contó con 16 selecciones y tuvo como campeón a Hungría, que barrió 4-1 en la final a Bulgaria. España disputó el primer partido ante Brasil, con victoria por la mínima. Luego venció a Nigeria por 3-0 y empató a 0 con Japón antes de caer en los cuartos de final ante México por 2-0. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sabiduría! Temperaturas de Andalucía, 23,7 grados en Córdoba, 17,7 en un lugar precioso de nuestra tierra que es Grazalema, 19,5 en Jerez de la Frontera y en Bejer, también en la provincia de Cádiz, tienen 20 grados en ella. Avanzamos contenidos de los programas que les proponemos desde esta casa, Canal Sur Radio, ahora Unida Radio Andalucía Información. Durante la mañana, Marto Martos tiene mucho que contarles, muchas propuestas para ustedes cada día. Muy buenos días, Juan Antonio. Hola. Encantado de saludarte y de estar contigo. Lo mismo digo, Marto. Aquí en primera hora y compartiendo este tiempo con todos los integrantes del Club de los Primeros. Bienvenido. A las 9 de la mañana empezamos, tú sabes, la mañana, sí, del verano, a las 9, desde las 9 y hasta la 1 de la tarde, en Canal Sur Radio. Hoy vamos a proponerle a los oyentes, como tema de participación durante todo el programa, pues algo inherente al verano, inherente al estío, la canción del verano. Tenemos este año canción del verano, hay canción del verano. Pues no lo sé. ¿Cuál ha sido tu canción del verano favorita de toda la historia? La que se te ha quedado y que tú la oyes y dices, eso me suena a mí a verano, y es la que más me gusta. Así que pues hablaremos de las canciones del verano, de la historia, de tus recuerdos, de la que más te gusta. En fin, no sé si este año, yo estoy un poco perdido este año. Yo también. Vamos a intentar, hablar con Karina, que está haciendo el Camino de Santiago. Si la pillamos con cobertura, hablamos con Karina y que nos hable ella de su experiencia como una de las grandes cantantes que ha convertido grandes éxitos en canción del verano. Sí, señor. Tendremos también el dolor y la gloria con las historias olímpicas de Hugo de Veró. Hablaremos con Buica, que actúa el próximo viernes, Concha Buica, día 30, en Cádiz. Nuestra sección de salud la tendremos con Magdalena de Troya, que es la jefa de dermatología del Hospital Costa del Sol de Marbella, una pionera en cuanto es las prácticas saludables, en cuanto a nuestro trato con el sol. Hablaremos con Antonio Montero, del programa Toda Costa, que nos avanzará contenidos. Tendremos también la actualidad, tendremos el Sumérgete en Andalucía con turismo científico, en fin, muchas cosas. La jugada con Nuria Gaciño también, y todo lo que pasa en la Olimpiada. No, perdón, te privas de nada, Olímpico. No sé, ya está. Si es que si te cuento más, te voy a contar, voy a hacer yo el programa ya. Y cuando llegue pues el gobierno, sí, no voy pues a tener sí, nada que pues contar, sí, pues Juan Antonio. Sí. Así que pues nada, que tengáis un buen día. Muchas gracias por este huequito, por este espacio. Y ya está, os esperamos a las 9. Venga, un abrazo. Marto Martos dice que se va a quedar sin programa. Sí, sí. Qué barbaridad, qué cantidad de contenidos tiene preparados. Pero por la tarde, a partir de las 3, quien está con ustedes es Araceli Limón, que también trae un avance de los contenidos de este miércoles. Hola, Juan Antonio, muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de la soledad y de los ovnis, que es un tema muy, pero que muy del verano. Vamos a hablar de con los maestros rurales. Comenzar un nuevo curso, se habla mucho de la despoblación de muchas zonas de Andalucía y queremos saber qué es lo que opinan los maestros de los pueblos. Vamos a aprender a hacer carpaccio, ¿qué te parece? Y estarás rico con nosotros, Rafa, al marcha, presentándonos los conciertos. Hombre, que el grupo siempre así sí va a dar este verano por toda la geografía andaluza. Érase una vez un loco pirao que buscaba estrellas con su telescopio y estaba nublado. Un día se fue y aún ha regresado. Dicen que está lejos y que busca flores aunque esté nevado. Lo pudieron ver. Ahí los tienen ustedes, Araceli Limón, con Siempre Así, bueno, con Rafa al marcha, uno de los miembros de este grupo sevillano que lleva toda la vida haciendo sonreír, disfrutar y vivir a la gente. Ustedes, arriba, que hay mucho por delante, hay mucho que hacer. No me acuerdo yo si al principio del programa, que empezamos a las 5 de la mañana, dije que la realización era cosa de Juan Carlos Varas. La verdad es que no me acuerdo, lo digo ahora. Juan Carlos Varas es el que está a ese otro lado del cristal. Y recuerden que el número de contestador, nuestro WhatsApp, está activo. Si quieren ustedes, ya no hay tiempo para meter más, pero pueden seguir llamándonos y mañana, que será jueves, los escuchamos tranquilamente. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Pues nada, que hemos acabado ya. Así que otras dos horitas que tenemos por delante, el fin de semana cada vez más cerca. Los dejo en buena compañía con Fran López de Paz. La radio sigue adelante con todos ustedes, para todos ustedes. Familia, buenos días, hasta mañana. Lo pudieron ver en un reservado, escuchando al ver.